Vamos a hacer, como hicimos anoche con la pedagogía del corazón, una serie de reflexiones sobre el pudor, el sentido del pudor, la finalidad del pudor y la defensa del pudor. La primera reflexión es de carácter semántico. Semánticamente hablando, la palabra pudor significa vergüenza. Pero la vergüenza, que es pudor, es aquella que quiere ocultar un bien, no un mal, de la exhibición pública. El sentimiento de pudor está lleno entonces de gran nobleza, porque el pudoroso lo que hace es ocultar un bien en defensa de su intimidad, en defensa de su privacidad. Es una especie de reverencia interior, de reverencia que el ser hace a sí mismo. Y en tal sentido, el pudor consiste en la resistencia que opone el individuo a ser devorado por lo público, por lo universal, por lo general. El yo del hombre pudoroso se resiste a ser devorado y asfixiado por la publicidad, por la propaganda, por la impudicia. En tal sentido, y siempre desde el punto de vista semántico, la pudicia se ordena a la castidad, no como una virtud distinta de la castidad, pero sí derivada de la castidad y conexa a la castidad. Y además es la pudicia una virtud que no se entiende si no está ordenada dentro de la gran virtud de la castidad, sobre la cual hablaremos después. El pudor, en pocas palabras, semánticamente hablando, es sinónimo de honestidad, de decoro, de recato. En la Sagrada Escritura, en el capítulo 12 del Levítico, se dice expresamente: no descubrirás la desnudez, en alusión precisamente a ese resguardo que se debe tener de la propia intimidad, en este caso expresada en el resguardo de el cuerpo humano, de la corporeidad humana. Segunda reflexión. El origen antropológico del pudor, es importante saberlo, está en que el hombre no existe en un solo plano. En el hombre hay algo de puente. El hombre tiene algo de pontífice, de hacedor de puentes o de constructor de puentes. El hombre es como un pasaje entre dos órdenes: el espíritu, la carne, la eternidad, la temporalidad, lo visible, lo invisible. Y de esa experiencia paradojal brota el pudor, esa extrañeza, esa conciencia de que se vive en un antagonismo, en un tironeo entre el ser y el deber ser, entre la realidad y el ideal, entre el cuerpo y el espíritu. Hay un tironeo. El alma tiene deseos contrarios al espíritu, dice San Pablo, y el que se enciende para la carne se oscurece para las ideas. Es muy importante entonces conocer cuál es el origen antropológico del pudor, porque es lo que nos permite a nosotros, a diferencia de los relativistas, llegar a la conclusión de que el pudor es connatural al hombre, no es una construcción, no es una fabricación, no es un invento, no es un artificio o una arbitrariedad. El pudor es connatural al hombre. En condiciones normales, el hombre pide pudor. Lo patológico es la impudicia. Y lo grave y lo terriblemente dramático de nuestro tiempo es que la patología, la anomalía, se ha convertido en normalidad. Hoy, la anomalía de la impudicia se presenta como una normalidad. Pero si es importante conocer el origen teológico del pudor, más importante es conocer el origen teológico. Porque el fundamento último del pudor está en la caída del hombre desde su estado de imagen de Dios. Si repasamos el libro de Génesis, el momento inaugural en el cual Adán y Eva, nuestros primeros padres, pecan, veremos que hay un párrafo llamativo allí, un versículo muy conocido, pero sobre el cual no siempre se ha vuelto con rigor. Sus ojos se abrieron y vieron que estaban desnudos. ¿Por qué no habían advertido antes que estaban desnudos? Precisamente porque antes del pecado original, antes de la caída, no era necesaria la percepción de la desnudez como sinónimo de impudicia, en virtud de los dones preternaturales. Pero perdidos los dones preternaturales como consecuencia del pecado original, ya no podemos nosotros seguir viviendo como si estuviéramos en el paraíso terrenal. Las consecuencias del pecado original fueron y siguen siendo vigentes y patentes para todos nosotros. De allí que hay una gran hipocresía en aquellos que practican la impudicia y ejecutan la impudicia excusándose en un supuesto regreso al estado paradisíaco. No podemos regresar al estado paradisíaco, precisamente porque están las consecuencias vivas y dolorosas del pecado original. Después del pecado, el hombre siente vergüenza de sí mismo y siente vergüenza ante el Dios que lo ha creado y ante el Dios que lo inhabita. Por eso von Hildebrand, que ha estudiado y ha estudiado en profundidad este tema del pudor, dice que el pudor es la actitud de quien se detiene ante el umbral del misterio. Cuando el hombre es capaz de detenerse reverencialmente ante el umbral del misterio, el hombre es pudoroso. Y también les pido expresamente que subrayen y que enfaticen este concepto teológico del pudor, porque es un concepto superador por hondura y por profundidad al concepto meramente antropológico. ¿Se trata de cubrir la desnudez? Por supuesto que sí, pero el pudor es algo mucho más importante. De poco me servirá descubrir o cubrir el cuerpo, de poco me servirá el acto o el gesto meramente corpóreo, meramente físico, si no soy capaz de detenerme reverencialmente ante el umbral del misterio. Hay una obra clásica del poeta Hesíodo que se llama Los trabajos y los días. Y en esta obra Hesíodo explica el origen del mundo y las distintas etapas por las cuales ha pasado el mundo desde su creación. Y entonces habla Hesíodo de una edad de oro, un tiempo áureo, que es un tiempo paradisíaco, y sucesivas edades en las cuales, como consecuencia de la hibris, que así llamaban los griegos al pecado, a la desmesura, el hombre va cayendo, va rodando cuesta abajo. Y entonces a la edad de oro le sobreviene la de plata, a la de plata la de bronce, a la de bronce la de hierro, que es la edad de la decadencia por antonomasia, la edad de hierro, donde todo es oscuro, tenebroso, crepuscular. ¿Y qué ocurre, entre otras cosas, en esa edad de hierro? Ocurre, dice Ciro, que la diosa de la memoria, Némesis, se marcha, porque ya no hay nada digno de ser recordado. Todo se ha vuelto tan ominoso, todo es tan execrable, todo es tan, pero tan materia de vilipendio humano y divino, que la diosa de la memoria decide marcharse. Y para sorpresa de todos, hay dos: la diosa del pudor se cubre con un manto blanco purísimo, la toma del brazo y se va con Némesis. Y le dice: si tú te marchas, yo me voy contigo. Es decir, si ya no hay nada digno de ser recordado, ¿qué puede hacer el pudor en una sociedad en la que la misma memoria siente vergüenza de recordar, de celebrar y de rememorar aquello digno de ser celebrado? De allí, repito, la importancia de acercarse a este concepto teológico del pudor que nos permitirá entender el concepto antropológico. Tercera reflexión. El pudor protege la vida en su faz puramente biológica, pero también en la faz espiritual, que es lo más importante. Es decir, el pudor es necesario para el perfeccionamiento espiritual del hombre y no solamente para el reaseguro corporal del hombre. En el primer aspecto, sin embargo, en el del pudor entendido como protección de lo puramente biológico, tampoco hay que subestimar la presencia del pudor en este aspecto, porque le da decoro y le brinda decoro a la función sexual. Y esto hoy está absolutamente perdido. Lo que Hasta hace unas décadas atrás era obvio, y no hacía falta explicarlo, no hacía falta explicarle a ninguna persona normal y bien nacida que la función sexual se cubre de decoro y de intimidad. Hoy, debido a este avasallamiento perverso que los medios masivos de comunicación han hecho sobre la privacidad de la función sexual, pues hoy, lamentablemente, ante esta pérdida de lo obvio, hay que decir que el pudor también sirve para esto, y que no es de poca monta que sirva para esto. Es decir, para tender un manto de decoro y de honestidad y de protección y de intimidad a la función sexual. Pero en el segundo aspecto, es decir, como una fuerza de protección espiritual, lo que custodia el pudor es más importante que la función sexual, y aquello que el pudor custodia desde el punto de vista espiritual es lo que legitima la función sexual. Y lo que custodia es justamente la vida de la gracia, la vida sacramental, solo dentro de la cual la función sexual es legítima. Y así no existiera la función sexual, por lo menos así no existiera en forma activa, el hombre igual debe ser pudoroso. Porque si uno reduce el pudor a una cuestión de protección de la función sexual, alguien podría decir que entonces las personas que no tienen una función sexual activa no están obligadas a la pudicia, y es al revés. Estamos todos obligados a la pudicia, independientemente de la práctica o de la actividad de la función sexual, justamente porque lo que el pudor custodia, preserva y sostiene y funda, va más allá de lo sexual o más allá de lo corpóreo. El pudor, repito, es connatural al hombre. No lo tienen los ángeles, no lo necesitan, porque los ángeles son espíritu puro. Y tampoco lo necesitan los animales. Y Dios no le pide pudor a los animales. De así que sin querer vuelvo a lo que intentaba decirles anoche. Cuando el hombre se animaliza y la sociedad se degrada bestializándose, lo que tenemos es un remedio, una parodia o una caricatura del hombre. Y es también lo que está sucediendo en nuestros días. Se nos está proponiendo como arquetipo de conducta o como paradigma de vida conductas que son animales, la promiscuidad propia del estado animal. No lo necesitan los ángeles al pudor. Dios no se lo pide a los animales, pero lo necesita y lo reclama el hombre por ser una unión sustancial de alma y de cuerpo. Entonces, desde este punto de vista, el pudor es una alerta prudencial que protege el tesoro íntimo del ser, volviéndonos recatados, volviéndonos discretos. Por eso, cuando el hombre pierde el pudor en esta vida, no es por haberse convertido en un ángel, no es por haberse convertido en un espíritu puro, es una hipocresía decir esto. La hipocresía de ciertos grupos nudistas que practican el nudismo en nombre del paraíso, no. Cuando el hombre pierde el pudor aquí en la vida y aquí en la tierra, es porque se ha degradado a una condición animal. La impudicia es fruto de la destemplanza. Cuarta reflexión. El pudor es natural al hombre, e insistimos una vez más en subrayarlo, porque no es consecuencia de la cultura o de la civilización o de ciertos momentos o de ciertas instancias de la vida de la cultura o de la vida de la civilización. Tengamos muchísimo cuidado con el relativismo cultural que sostiene que el pudor es un invento de determinada época histórica. No es así. Todos los pueblos de la Tierra, en todos los tiempos, en todas las latitudes, en todas las geografías, todos los pueblos han manifestado el pudor de un modo o de otro, demostrando así que el pudor tiene un sentido universal e innato. Es cierto que varían las formas de expresión del pudor, es cierto que han ido variando las manifestaciones significativas del pudor, y es cierto que cada cultura tal vez enfatice o subraye o acentúe cierta manifestación del pudor. Pero la verdad es que los exploradores y los misioneros de todos los tiempos se han quejado siempre del choque violento que significa encontrarse con sociedades en las cuales se vive en estado de promiscuidad animal, pero cómo incluso en esas mismas comunidades salvajes, cuasi bestializadas, hay señales, hay vestigios, hay remanentes, hay semillas de la existencia connatural de la pudicia humana. El pudor entonces es natural, es universal, es heredado, es común a todos los hombres y persiste durante toda la vida. La pérdida del pudor es una anomalía. Siempre se entendió y siempre se intuyó que la reproducción de la vida, todo aquello que hace a lo que llamábamos recién la función sexual, no solamente se da en un plano biológico, sino en un plano suprabiológico o espiritual. Es decir, siempre se tuvo el pálpito o la corazonada de que la reproducción de la vida, el acto reproductor, el acto germinativo, tiene algo de acto sacro. Y de hecho para nosotros lo es, puesto que está bajo la tutela y el amparo de un sacramento, el mandum sacramentum, como San Pablo llamó al matrimonio. Todo lo ligado a la reproducción de la vida debe ser cubierto de dignidad. Y el pudor está para eso, para cubrir, como la diosa Eidos de la mitología griega, para cubrir con ese manto blanco, inmaculado, límpido, transparente, ese acto que tiene algo de sacralidad, el acto por el cual un varón y una mujer deciden dar a luz, concebir a un niño, ser co-creadores y cooperadores de Dios, cooperadores de la gracia. Estos misioneros a los cuales yo antes aludía, estos exploradores, han dejado testimonios interesantes sobre cómo el pudor se manifiesta, aún en los pueblos más salvajes, mediante el cuidado de ciertas costumbres hogareñas o domésticas, mediante el uso incluso de ciertas prendas o ciertos atavíos, y aún en el cuidado de ciertas palabras o de ciertos modos del lenguaje. Quinta reflexión. Lo que el pudor no es, también es importante saberlo, para no confundirnos y para no volver de mostrenco o baladí este concepto del pudor. El pudor no es vergüenza mala, es decir, la que se siente al reconocer en sí la existencia de un valor inferior. El ladrón, por ejemplo, puede tener una vergüenza porque se sabe un sinvergüenza, es decir, el ladrón puede tener una vergüenza mala porque sabe que ha cometido un mal. Pero eso no es el pudor. El valor que el pudor protege y que se ve amenazado no es un valor inferior, es un valor superior. Por eso se equivocan ciertas corrientes morales sedicentemente católicas como el jansenismo, que insisten en esa moral iluminista de la que hablábamos ayer, en esa moral casuística o en esa moral rigorista, y que consideran que en última instancia lo que el pudor está defendiendo es un bien inferior. Si el pudor defendiera un bien inferior, no sería una virtud. Bastaría por ir con la vida, con una coraza o con una túnica, y todo el mundo se sentiría pudoroso. No es tan fácil ser pudoroso. Es cierto que como en todo conviene la pedagogía de la gradualidad y la gradualidad pedagógica, es cierto que una madre que educa a su hijita o a su hijito en la práctica del pudor empieza por lo más básico y por lo más elemental, el cuidado de los gestos corporales, el cuidado de las formas externas, etcétera, sí. Pero no se agota allí el concepto del pudor, el significado del pudor y el cultivo del pudor. Tampoco debe llamarse pudor a la coquetería. La persona coqueta busca estimular la pasión con alternativas de ceder, negar, negar y ceder. El pudor solo niega mientras no está seguro de la sinceridad del otro. Son cosas distintas. El pudor es entonces un instinto natural, es un sentimiento espontáneo y es una virtud que se adquiere, sendas cosas. Parte de un instinto natural. Es además un sentimiento espontáneo que brota en el hombre sano, pero también es una virtud adquirida. La coqueta, a la que hacíamos alusión antes, En el momento en que baja los ojos, no piensa sino en levantarlos y ver el efecto que produce ese gesto. En cambio, la pudorosa, la mujer pudorosa, baja los ojos por humildad, por modestia, sin pretensión de hacerse valer. Es decir, que la coqueta puede estar llena de vanidad, mientras que la mujer casta es verdaderamente modesta. Lo mismo sucede con el hombre. El hombre narcisista finge una modestia que no tiene para ver el efecto que produce. El hombre verdaderamente modesto es recatado y es connaturalmente pudoroso y no está haciendo especulaciones acerca del efecto que produce el ceder o el negar o el ceder. Hay una poesía que tal vez nos permita entender mejor este concepto que estamos tratando de explicar. Y casi no haría falta explicarla si le prestamos atención a su música y a sus versos. Es un hombre que quiso ofender a una mujer. La mujer, como corresponde, se negó a aceptar la ofensa. Y él reacciona virilmente, pudorosamente, caballerescamente, frente a ese rechazo de la mujer que quiso ser atropellada u ofendida. Le dice él: llegabas por el sendero delantal y trenzas sueltas, brillaban tus ojos negros, claridad de luna llena. Mis labios te hicieron daño al besar tu boca fresca, castigo me dio tu mano, pero más golpeó tu ausencia. Traducido al lenguaje prosaico, él le dio un beso a ella sin que ella lo quisiera. Ella le contestó con un sonoro bofetón, como corresponde. Pero él recibe el bofetón, no solamente en el cuerpo, sino en el alma, y reacciona cristianamente. Volví por caminos blancos, volví sin poder llegar, grité con mi grito largo, canté sin saber cantar. Cerraste los ojos negros, se volvió tu cara blanca y llevamos tu silencio al sonar de las campanas. La luna cayó en el agua, el dolor golpeó mi pecho. Con cuerdas de 100 guitarras me trencé en remordimientos. Tristeza de haber herido tu pudor en un sendero. Tristeza de los caminos que después ya no te vieron. Silencio del campo santo, soledad de las estrellas. Recuerdo que duelen tanto, delantal y trenzas sueltas. Es la reacción nobilísima de una mujer y un hombre. Es el elogio más acabado del pudor cristiano. Por eso había también en tiempos mejores, en tiempos medievales, una coplita que se enseñaba a los niños. Pícaro molinero, ¿qué le dijiste a la molinerita que está tan triste? Ofender a mujeres es un delito. No las ofendas nunca, molinerito. El pudor, entonces, es la desconfianza de la pureza al contacto con la impureza. No es la inocencia. La inocencia es la que tiene el niño, el bebé, la confianza de la pureza que no conoce la impureza. El niño se pasea desnudo cuando es una criaturita, un bebé, porque es la confianza de la pureza que no conoce la impureza. Corresponderá a los padres indicarles el tiempo y el momento exacto para que sepan del recato y del decoro y de la custodia del cuerpo. Pero ese niñito que se exhibe con inocencia desnudo en el momento en que sus padres lo bañan no es un impúdico. Simplemente en él existe esto que se llama filosóficamente la confianza de la pureza que no conoce todavía el roce o el contacto con la impureza. Pero también sería un error creer que se puede incurrir en la frivolidad en que se incurre habitualmente de usar los símbolos del pudor o los símbolos de la inocencia y de la pureza como una estrategia canallesca para burlar las normas del pudor. Pienso en esas publicidades y en esas propagandas que recurren a las imágenes de monjas, de religiosas o de sacerdotes. últimamente hemos tenido una invasión de novelas y noveluchas y pasquines y pasquinerías y placartes de todo tipo, en donde siempre se recurre a la imagen de una religiosa o de un sacerdote. Y por lo general, como se quiere profanar lo sacro, las figuras tienden a buscar los iconos tradicionales del religioso o de la religiosa. Esto tampoco es legítimo. Esto ofende a Dios y es una ofensa, objetivamente hablando. El pudor tampoco es mojigatería o gazmoñería. No hay que confundir una virtud tan alta con las formas puramente externas. Pero el mundo, y este es el peligro que tiene el mundo siempre descalifica como gazmoñería o como mojigatería cada vez que alguien cuida las formas externas. Por favor, si esto no se entiende, no entendemos lo esencial. Voy a traducirlo a un lenguaje tal vez menos filosófico, más llano. ¿Debe el hombre, en sentido genérico, el hombre, la mujer, debe cuidar las formas externas del pudor? Por supuesto que sí, por supuesto que sí, y casi es una obviedad tener que decirlo, por supuesto que sí. El decoro, la presentación exterior es fundamental, pero no podemos dar por agotado el pudor y la riqueza manifestable del pudor como virtud solamente en el cuidado de las formas externas. Pero al mismo tiempo tampoco podemos, amparándonos en que conocemos el espíritu del pudor, descuidar la presencia física y la manifestación física del pudor. Estamos en un límite muy delicado. Hay un pudor corporal y hay un pudor psíquico y hay un pudor espiritual. Y en todos los casos, el pudor protege un tesoro muy preciado, que es la intimidad. Los medios por los cuales el hombre guarda esa intimidad son diversos. Vamos a ver después nosotros cuáles son esos principales medios a través de los cuales el hombre guarda el pudor, ya sea en su manifestación corpórea, psíquica y también espiritual. Sexta reflexión: la fuerza del pudor indica la aptitud para amar. Un pudor débil coincide con una frialdad afectiva. Están muy equivocados aquellos que creen que los impúdicos o los lujuriosos o los lascivos se llevan el mundo por delante y sobre todo se llevan el mundo sexual por delante o el mundo sentimental por delante. Es exactamente al revés. Es el pudor fuerte el que coincide con la calidez afectiva. El pudor da frutos afectivos nobles y la impudicia da frutos vulgares. El hombre más impúdico es el más vulgar, el más promiscuo es el más sentimentalmente frío y cerebral y calculador. En cambio, el hombre pudoroso es el más cálido y el que está en mejores condiciones de manifestar con naturalidad el afecto y los sentimientos que le brotan de un modo natural. Dice Marcel, la disminución incontestable del sentimiento de pudor en la época moderna no es una consecuencia de los progresos de la civilización, sino un índice psíquico de una degeneración de la raza. Y el desdén que se tiene por este sentimiento es uno de los mil testimonios de la autoridad que ejercen cada vez más los valores vulgares. Vivimos bajo el signo de la vulgaridad. La vulgaridad es una impudicia, el plebeyismo es una impudicia, es un atropello a la dignidad del ser y un atropello al decoro. Es cierto que el pudoroso a veces se retrae ante la manifestación del afecto. Yo diría que es preferible esta retracción prudencialmente controlada, antes que hacer del amor, como dice el padre Petit de Murat, un saqueo o un ultraje glandular. El amor no puede ser un saqueo del ser, no se puede ver en el otro un objeto de caza, de cacería, que esto es lo que sucede con el hombre promiscuo de nuestros días. Le han enseñado a ver en la mujer un objeto de caza, le han enseñado a reducir el universo femenino a un material de saqueo posible y potencial, con la complicidad de la mujer, y esto es lo grave. El arrojo de la impudicia conduce al pecado. La inhibición del pudoroso puede ser la ofrenda de la propia virtud. Lo bello y lo prudente y lo equilibrado es saber manifestar el afecto, conservando en la manifestación del afecto la pudicia del gesto, de la palabra y de la mirada. Nos sentimos cómodos delante de alguien que nos manifiesta el afecto con pudor de decoro en la palabra, con pudor de decoro en el gesto y en la mirada. Y nos sentimos incómodos cuando vemos que el otro nos falta el respeto, nos falta la pudicia con la palabra, con el gesto y con la mirada. No cometamos la precipitación vulgar del lujurioso, pero que tampoco nos pase los que nos narran estos versos de Omar Moreno Palacios, que son realmente significativos y hasta tragicómicos, si se quiere. Se llama Nunca te dije nada. Con un rosa color cielo puesta de sol tu pollera, yo te vi así a mi manera y fue mi mayor anhelo. El perfume de tu pelo con tu carita niñada, el dulzor de tu mirada, la tristeza de tu llanto, pensar que te quise tanto y nunca te dije nada. El hombre no se animaba. Demasiado recatado, demasiado pudoroso. El pudor del gaucho, el pudor de nuestro paisano, de nuestro criollo, el recato de este hombre. Y él se burla de sí mismo y dice: soy capaz de montar un trueno por un porrón de ginebra o dormir con 100 culebras sin que me melle el veneno. Mi canto no tiene freno para cualquier atropellada. Hago patancha con nada, el diablo más entrañudo. Yo que fui tan corajudo y nunca te dije nada. Y termina el pobre gaucho: extraña filosofía en mi noche serena. Oigo una voz que con pena me dice: yo soy María. Deliro en mi fantasía por la frase tan deseada. Se adelanta una encordada y un triste canto me lleva. Pude ser tu Santos Vega y nunca te dije nada. De modo que si aquí hay algún potencial Santos Vega o Santa Vega, por favor que abren a tiempo. Con decoro de mirada y de gesto y de palabra, pero que abren. Séptima reflexión. El pudor no solamente es una virtud olvidada, sino que ya no se la considera virtud, sino un condicionamiento social, una costumbre variable, una cuestión de gusto, una especie de imposición social coactiva. Nos dicen que no hay razón para conservar el pudor y que la persona que conserva el pudor termina neurótica. La verdad es que yo no conozco ningún hospital con sala para castos, pero sé que los sanatorios y los hospitales están atiborrados de personas víctimas de su propia lascivia, de su propia lujuria y de su propia impudicia. No es el pudor tampoco un deber kantiano, es una deuda de amor que tenemos para con Dios. No confundamos la obligación moral del pudor con una preceptiva kantiana, con un imperativo categórico. En tal sentido, hay dos modos sutiles de quebrar la vida virtuosa. Y a veces sucede con la virtud del pudor, que tiene dos modos sutiles de quebrantamiento. Hay un modo por el cual se divorcian las virtudes que están llamadas a vivir juntas. Por ejemplo, es grave cuando se divorcia la caridad de la veracidad, la misericordia de la justicia, que es lo que pasa en nuestros días. Y es grave cuando se divorcia el pudor de la castidad, quedando reducido solamente el pudor a una manifestación externa de la cual ya hablamos. Pero el otro modo por el cual se puede quebrar la virtud del pudor es cuando se hace radicar a las virtudes en potencias equivocadas. El pudor radica en una potencia que es la templanza. Y si el pudor radica en esta potencia, que es la templanza, se evita la mojigatería, el jansenismo o el puritanismo, que son las caricaturas del pudor que siempre nos suelen reprochar a los católicos. Cuando tratamos de portarnos pudorosamente, lo primero que nos dicen es que somos puritanos o que somos anticuados, etc. Es una falsa acusación, muy falsa, injusta y cruel. Pero puede haber algunos casos en los cuales esta acusación tenga asidero. Y son esos casos en los cuales las personas, y aún las personas católicas, reducen el pudor a una exigencia menor que es controlar la vestimenta. Insisto, no es tan sencillo. Si fuera tan sencillo, seríamos musulmanes. Las mujeres se ponen una túnica de la cabeza a los pies y entonces con eso consiguen el pudor. Eso no es conseguir el pudor. Están profundamente equivocados los mahometanos justamente por el desprecio radical que tienen por la mujer. El desprecio ontológico a la mujer en tanto criatura. Y por eso creen que todo en ella es pecaminoso y todo en ella es ofensivo y lo resuelven por la vía más fácil y al mismo tiempo más atropellante del ser, que es cubriéndola de la cabeza a los pies con una tela oscura. El pudor entonces es la tendencia y el hábito de conservar la propia identidad a cubierto de los extraños. Se dice de una persona que no tiene pudor cuando se comporta en público de la manera en que las demás personas normales solo se comportan en privado. Pero aquí hay que insistir en que el modo en el cual el cristiano debe comportarse en privado debe ser un modo digno de manifestarse públicamente. Muchas veces hemos insistido en esto con el padre Petit de Murat, cuando el padre Petit dice qué degradado que está el hombre que reserva lo peor para la intimidad. La intimidad no es el ámbito del confianzudismo o de la promiscuidad. Si uno es señor en la intimidad y si uno conserva el señorío en la intimidad, entonces podrá ser señor en lo público. Aquello que decía Garcilaso, escrito está en mi alma vuestro gesto y cuando yo escribir de vos deseo, vos sola lo escribiste, yo lo leo. Nadie puede dar lo que no tiene. Octava reflexión. De tres maneras podemos proteger o desamparar la intimidad. En el lenguaje, en el vestido y en la vivienda. Y aquí también quiero ser lo más claro posible. Hay un pudor que necesita de la vivienda. Hay una intimidad que necesita de la vivienda. ¿Pero qué quiere decir esto? ¿Quiere decir que la casa debe reunir tales o cuales condiciones arquitectónicas? No, no quiere decir esto. El hombre no soporta, si es un hombre sano, la intemperie. Porque la intemperie es un estado antinatural para el hombre. El hombre en condiciones naturales busca el refugio. Cuando el hombre se encuentra a la intemperie, quiere inmediatamente acotar un espacio, un árbol, un peñasco, una gruta. La vivienda no solamente nos protege de la intemperie, sino que nos protege de la intemperie existencial o espiritual. No nos ofrece únicamente una protección externa, sino una protección interna. Por eso la vivienda es el lugar del rito, del altar junto al fuego, de la oración, de la vida religiosa doméstica. El filósofo Heidegger ha notado que la palabra alemana con la cual se designa la casa, que es la palabra Bauen, tiene una raíz gótica que significa estar en paz, estar a gusto, estar tranquilo, estar protegido y estar amparado. Para eso existe la vivienda, independientemente de las reglas arquitectónicas. La casa es el lugar de la protección y es el lugar de la compañía. Pero además es el lugar en el que aprendemos a vivir con otras personas y en otras personas. Es el lugar donde se cultiva la alteridad y la proximidad. De allí la importancia de relacionar el pudor con la vivienda. En segundo lugar, decíamos, hay una relación entre la intimidad y el vestido. ¿Y qué quiere decir esto? Hablo del vestido en general, no de la prenda femenina, del vestido en general. El vestido no es solamente algo que se utiliza por cuestiones térmicas, me abrigo más o me abrigo menos según la temperatura. Se trata de cubrir el propio cuerpo como señal de la posesión que se tiene sobre el cuerpo. El cuerpo humano solo se descubre ante quien sacramentalmente se ama. Esta es la condición que rige para la desnudez humana. Es decir, solamente en la intimidad de la vida conyugal y sacramental se puede hablar de la licitud del desnudo humano. Fuera de ese acto, la desnudez humana pierde licitud, pierde sentido y es un mero acto de animalización. Y por más que este acto de animalización hoy sea obligatorio, no quiere decir que sea normal. Quiere decir que la degradación se ha vuelto normal. El pudor corporal se ve violentado cuando una persona toma posesión de la corporeidad del otro sin que haya mediado una entrega voluntaria y sacramental de parte del otro. Recuerden el caso de Santa Perpetua, que está en el canon de la misa. Las actas de los mártires dicen que el mayor sufrimiento de Santa Perpetua fue en el pudor, cuando las fieras desgarraron sus vestidos y ella quedó en público desnuda. Fue el mayor sufrimiento que tuvo Santa Perpetua. Bienaventurada ella, feliz de ella, que ofreció semejante ultraje para gloria de Dios. Hoy la veneramos como mártir. Pero si no quieren llegar a ejemplos como el de la santa, que es Perpetua, piensen ustedes en el episodio en el cual matan a César, a Julio César. Estamos todavía en un mundo pagano que no conoce al cristianismo. Y César es apuñalado de distintas maneras, brutalmente. Y recuerda Suetonio que cuando una de las puñaladas le desgarra las vestiduras en las zonas pudendas, allí es cuando César cae abatido, no pudiendo soportar ese último ultraje. El ultraje que se hacía sobre su pudor corporal. De allí la importancia que tiene la relación que hay entre el pudor y el vestido, que va más allá de lo meramente corpóreo, como venimos insistiendo. Y hay una relación entre el pudor y el lenguaje, entre el pudor y la palabra. Si no hablamos limpiamente, no somos pudorosos. Es necesario el uso y el ejercicio y el cultivo del lenguaje pulcro, del lenguaje bello, del lenguaje sonoro, del lenguaje diáfano. Hay modos de hablar que son impúdicos. La mayoría de los modos de hablar de nuestros días pecan contra la castidad y contra la pureza. El pudor se pierde ante la palabra violada. La palabra violada es un pecado contra el pudor. Mientras que la palabra poética, cultual, laudante, litúrgica, celebratoria, hímnica, es un canto de alabanza al pudor humano. En quien profiere esa palabra y en quien recibe esa palabra sonora. De allí que decía Bernárdez, conservemos la lengua materna en que se dice crepúsculo y hermano, corazón y cristal, y hagamos el propósito de defenderla siempre, palabra por palabra y en toda su unidad. El pudor en el lenguaje, cuando practicamos el soliloquio, cuando hablamos con nosotros mismos. El pudor en el lenguaje, cuando practicamos el diálogo, es decir, cuando hablamos con otros. Y el pudor en el lenguaje, cuando hacemos silencio, que es la matriz de la palabra. Es necesario cuando nos sintamos tentados de la impudicia idiomática, es necesario invocar el dulce nombre de María. El dulce nombre de María es el antídoto contra todas las formas de impudicia idiomática. Hay ocasiones en las cuales las almas, para comunicarse afecto con pudor, pueden preferir callar. Pueden preferir escucharse en silencio y en silencio escuchar juntas a Dios. Cállate, por Dios, que tú no vas a saber decírmelo, dice Juan Ramón Jiménez. Deja que abran todos mis sueños y todos mis lirios. Mi corazón oye bien la letra de tu cariño El agua lo va contando entre las flores del río, lo va soñando la niebla, lo están llorando los pinos. Y la luna rosa y el corazón de tu molino, no apagues, por Dios, la luz que arde dentro de mí mismo. Cállate, por Dios, que tú no vas a saber decírmelo. Hay un don que tiene la palabra humana, que es el de la inefabilidad. Lo inefable es aquello que no se puede contar con palabras, que solo reclame, que solo requiere el silencio. Pues bien, no arruinemos la celebración de lo inefable con la palabra vulgar. No hay cosa peor que profanar el momento silencioso de la inefabilidad con la palabra chillona, gritona o vulgar, que es lo que lamentablemente suelen hacer la mayoría de las personas. Novena reflexión. El pudor es el hábito y es la tendencia a mantener la posesión de la propia intimidad y a mantenerla en el estado de máxima perfección posible en vistas a una entrega por el cual se trasciende el estado de soledad y el sujeto se autoperfecciona. Esto dicho, ya no con palabras de Max Scheler, que son las que acabo de leer, sino con palabras más sencillas, consiste en saber que el hombre, si quiere darse, si quiere ofrecerse, primero tiene que poseerse. El pudor es la garantía de nuestra posesión. Nadie puede darse si no se posee. Y el pudor nos garantiza la posesión de uno mismo y de la propia intimidad. Por eso, el pudor, dice Javier Zubiri, es ese ser suyo, ser de uno mismo, disponer de sí para donarse. Si el amor es donación, si el amor es oblativo, si el amor es ofrenda, nunca podrá existir el verdadero amor si no existe el pudor humano. Porque el impúdico no se posee. La supresión del pudor es procacidad. Y la supresión del pudor se da en nuestros días por tres vías muy comunes y por eso no tenida suficientemente en cuenta. Se da por la embriaguez, se da por la promiscuidad en la función sexual y se da por la iracundia. Por eso tenemos que tener cuidado con la promoción que se hace en nuestros días de estos tres estados. Vivimos bajo la propaganda enfermiza de la promiscuidad sexual, de la embriaguez y de la iracundia. Todo el mundo cree legítimo un acto de iracundia, o un acto de embriaguez, o un acto de promiscuidad sexual. Décima reflexión, vamos terminando. Hay una relación directa entre la impudicia y el ateísmo. Porque el encuentro con Dios necesita y reclama una intimidad personal. Y el hombre pudoroso es el que tiene esa intimidad personal resguardada. El hombre impúdico ha perdido la barrera y el límite entre lo íntimo y lo público. Por eso la mayoría de los ateos son impúdicos, blasonan de impudicia y ultrajan el pudor humano y profanan los nobles sentimientos religiosos de sacerdotes y de mujeres consagradas a Dios, haciendo el escarnio y el vejamen procaz del pudor de la vida propia de las monjas y de los sacerdotes. Por eso la impudicia es más grave de lo que se cree, porque la impudicia conduce al ateísmo práctico. El Papa Juan Pablo II, en su libro Amor y Responsabilidad, dice justamente esto: si hay alguna virtud que haya perdido a causa del resentimiento su derecho de ciudadanía en el alma, en el corazón del hombre, es a buen seguro la castidad. Se han empleado algunos en forjar toda una argumentación para demostrar que no solamente no es útil, sino que al contrario es dañosa. Se ve en la castidad y en la continencia los grandes enemigos del amor, y de ahí que se nos niegue y se les niegue la estima y el derecho a la ciudadanía en el alma humana. El otro pecado contra la castidad o contra el pudor es el adulterio espiritual, que también es más grave que el adulterio corporal. Si el espíritu se recrea en placeres que contrarian al orden divino, se habla de fornicación espiritual. Hay fornicación espiritual cuando el hombre se deleita en nupcias con aquellos espíritus inmundos y en aquellas preferencias ilegítimas, ilícitas, indecorosas e inmorales. Por eso que San Basilio dice: yo soy un Dios celoso y celo aquel que corrompe en adulterio mi belleza en vosotros. Hermoso texto de San Basilio. Yo soy un Dios celoso y celo aquel que corrompe en adulterio mi belleza en vosotros. La decimosegunda reflexión sería esta, y ya es de carácter práctico. En la cultura cristiana tradicional, ¿cuál era la relación ideal que se proponía entre el varón y la mujer para conservar el pudor? Era algo muy sencillo, pero que daba resultado. La aproximación entre un varón y una mujer empezaba siendo una aproximación espiritual. Y por eso, y hoy esto se ha ridiculizado, se daba en el marco de la parroquia, en el marco de la capilla, del templo barrial o comarcal o regional. Digo que esto hoy se ha ridiculizado, pero además hoy casi sería un peligro, por lo menos en Buenos Aires, proponer que un varón y una mujer se conozcan en ciertas parroquias. Y en ese clima de belleza y de elevación que se proponía como ámbito natural, empezaban a brotar los afectos. Los afectos se transformaban en sentimientos sólidos y finalmente estos sentimientos sólidos se consumaban en la unión íntima sacramental. Era un punto de llegada, no era un punto de partida. Hoy es exactamente al revés. A veces en casa, cuando vemos una película, hacemos una apuesta con mi esposa a ver cuántos minutos pasan hasta que el protagonista se acueste con la protagonista sin saber su nombre, o viceversa. Con suerte, al final de la película, los que empezaron acostándose saben cómo se llamaba. No, se empieza por la parte de atrás, se empieza al revés, se empieza exactamente al revés, se empieza por el saqueo corporal, por el saqueo glandular, por el saqueo carnal, fuera de todo contexto sacramental. Y en una de esas, en algún momento, hasta se pueden llegar a enamorar y hasta pueden llegar a compartir juntos algo espiritual. Bueno, esto es, estrictamente hablando, diabólico. La subversión del orden de las predilecciones. La subversión del orden del amor. Si más no se valora el pudor en nuestros días, incluso en los ambientes católicos tradicionales, es por el descrédito en que ha caído el pudor. Por la burla y por la simplificación en que ha caído la virtud de la castidad. Por eso quiero terminar estas reflexiones diciéndoles qué es propiamente la castidad, dentro de la cual se entiende el pudor humano. La mejor definición de castidad, yo se la he escuchado, o la he leído, mejor dicho, también conozco a San Dionisio. Dice Dionisio, y aunque estén un poco cansadas, perdonen la demora, les pediría que presten atención a esta definición de Dionisio. Porque lo oculto lo veneramos al no escrutarlo, lo inefable al callarlo, y esto proviene de la santidad y castidad del ánimo que no se extiende fuera de sus metas. Es decir, que ser casto es no extenderse fuera de las metas, ceñirse el ser. Y coincide con una expresión de Santo Tomás de Aquino, cuando Tomás dice: castigad el ánimo para que no se extienda fuera de sus metas. Y coincide también con lo que dice San Bernardo: ama verdaderamente, ama castamente, el que ama a aquel mismo que ama y no algo distinto de él. El amor casto es realista. En el silencio fecundo de la contemplación, el amor casto descubre las esencias del otro. El amor casto no usa al sujeto amado, no se sirve de él. Respeta profundamente al otro en tanto otro y respeta la identidad del otro. Castidad, entonces, es mucho más que continencia física. Me atrevería a decirles que de nada sirve la competencia del continente, de nada sirve convertir la continencia física en un campeonato de continencia corporal si no está sostenida por la gran virtud de la castidad. Porque la castidad es hacer callar todo lo que perturba la cosa misma. Es el silencio que elimina todo estrépito y que impide ir a la cosa misma. No es silencio de vaciedad, no es silencio de nadificación, es el ser en su plenitud más fecunda. Dice Saint-Exupéry: silencio puerto para el barco, silencio de Dios puerto para todos los barcos. Este silencio es el que propiamente me hace casto. Y es el silencio a que alude San Dionisio. Veneramos lo indecible con casto silencio. ¿Qué es entonces la castidad? ¿Y a qué deberíamos aspirar nosotros si queremos ser castos, para poder ser pudorosos? La castidad es silencio, la castidad es misterio, la castidad es inefabilidad. La castidad es circunspección, respetar la naturaleza de las circunstancias. La castidad es sobriedad y la castidad es austeridad. Si la castidad es esto, primeramente esto, primordialmente esto y principalmente esto, entonces, por añadidura, el hombre es continente. Pero si empezamos al revés, con la mera continencia física, y no tenemos todo esto que define la castidad, tenemos muy poco. Tenemos muy poco si solo tenemos continencia física. No digo que no tenga valor la continencia física. Digo que la continencia física tiene un valor ordenado a un valor superior. Y ese valor superior al que se ordena es la castidad, entendida como decoro, recato, silencio, misterio, inefabilidad, circunspección, sobriedad y austeridad. En algún momento, que no será hoy, por cierto, habría que analizar cada una de estas notas que definen la castidad, precisamente para poder comunicárselas a nuestros hijos y a los seres que amamos. La última reflexión, entonces, con la cual termino, es que es muy importante y muy necesario educar el pudor. Ustedes como madres, como hijas, como hermanas, como novias, como esposas, tienen que ser capaces de educar en el pudor. A los niños, a los hijos, pero también a la familia toda en la cual uno vive y que uno ha fundado. ¿Cómo se hace para educar en el pudor? Pues no hay un método y tampoco hay nada nuevo por descubrir, pero hay viejas y nobles verdades olvidadas, que de tan olvidadas al decirlas parecen nuevas. El cuidado de los modos, de la palabra, de las imágenes. Aristóteles dice que la imagen suscita afecto. ¿Qué miran nuestros hijos? ¿Qué aparecen en las pantallas, en las múltiples pantallas de nuestra casa? Ya no solamente en la pantalla de los televisores, sino en las pantallas que tenemos todo el día en la mano con los celulares. Existía antiguamente una noción, hoy olvidada y hasta ridiculizada, que era la noción del tacto social o la regla de urbanidad. Mi generación todavía llegó a pescar la enseñanza en los colegios de ciertas reglas de urbanidad, por la cual se le inculcaba al varón ciertas nociones de caballerosidad que debía tener para con la mujer, y viceversa. Hoy esto corresponde a un universo no solamente extinguido, sino ridiculizado. Incluso la mujer ya no acepta esas reglas de urbanidad porque le han hecho creer que es sinónimo de machismo. Y el hombre retraído por esa acusación de machismo se niega a las más elementales reglas de urbanidad respecto de la mujer en general y de la mujer propia, de su esposa en particular. Es muy importante volver a estas reglas de la urbanidad, sin abusar de ellas como un estereotipo, pero sí adquiriéndolas con un gesto de connaturalidad que permiten que después broten con connaturalidad. Hay que cuidar el juego, hay que cuidar la imitación, la emulación, el sentido estético. Hace unos meses, hablando justamente con uno de nuestros amigos de aquí de Mendoza, yo le proponía que por favor conocieran los cancioneros que recopiló Juan Alfonso Carrizo. No podemos perder ese tesoro, ese patrimonio. Los cancioneros recopilados por Juan Alfonso Carrizo son un material extraordinario e inmenso para la educación de la palabra, del juego, del sentido estético, del sentido lúdico. Y todo ese cancionero inmenso está transido de pudor y de castidad, tal como lo definíamos antes. Seamos capaces, para educar en el pudor, de festejar en casa los sacramentos, valorando la pureza. El día de nuestro bautismo, el día de nuestra primera comunión, recordemos estas fechas. Recordémosle a nuestros hijos cuando fueron bautizados y cuando recibieron la primera comunión. Tengamos también en cuenta que hay represiones que son legítimas. No toda represión es ilegítima. No toda censura es ilegítima. Y no toda discriminación es ilegítima. Hay también una cierta licitud en el sentimiento de culpabilidad en la medida en que conduzca a la atricción, a la contrición, al perdón y al remordimiento. Distingamos entre buenas y malas compañías. Sepamos que divertirse no es necesariamente sinónimo de vivir una vida escabrosa. Y sepamos suspender las diversiones a través de esa nobilísima virtud de la eutrapelia para pasar del contento y del gozo legítimo al estado de seriedad, de austeridad y de sobriedad. Tengamos en cuenta la virtud de la circunspección. No podemos quebrar la naturaleza de las circunstancias. No podemos comportarnos en un velatorio como si estuviéramos en una ronda de amigotes que cuentan chistes verdes. Ustedes me dirán, pero es lo que se estila porque hemos perdido la pudicia, porque hemos perdido el decoro. La mayoría de los peores chistes y de los más guarangos se aprenden en los velorios. Esto es algo que clama al cielo. Las máximas del mundo no son las máximas del Evangelio. Las alegrías del mundo no deben ser las alegrías del católico. El trato que le dispensamos al otro en la intimidad y la confianza no puede estar lleno de artificios, pero tampoco puede ser un trato vulgar. Evitemos todas las adicciones peligrosas, la adicción desproporcionada al fútbol, al baile, a la televisión, a la computadora, al alcohol. Todo esto me incrusta vicios y todo esto me extrae virtudes. No confundamos, por favor, no confundamos la vecindad física con el encuentro. No confundamos la sinceridad con el desparpajo y con la insolencia. No confundamos el movimiento con el dinamismo, ni el vértigo con el éxtasis. Yo diría que, en síntesis, la fórmula para educar el sentido del pudor dentro de la gran virtud de la castidad es volver y regresar al buen amor. Hay que volver la mirada hacia el misterio de la creación y ver al hombre. El hombre está solo, puede hablar y no tiene con quién, podría cantar y no tiene a quién cantarle. Sus ojos miran todo y sin embargo son como dos llagas porque no pueden reposar en otros ojos. Los latidos de su corazón son un monólogo. Lo rapta la sensación de lo inacabado, de lo inconcluso. Tiene razón Machado cuando dice que el hombre no es hombre hasta que no oye su nombre en boca de una mujer. Puede ser, concede Machado. Puede ser, es. Es entonces cuando la voz de Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Y sumergió al hombre en un profundo sueño lleno de alegoría, porque el Dios que aparece ante ese hombre sumido en un sueño, no es un Dios cirujano, es un Dios alfarero. es un Dios que le crea a la mujer de su propio ser, y ante ese ser brotado de sus mismas entrañas, el hombre escribe el primer poema de la tierra y el primer y gran piropo de la tierra. Esta sí que es hueso de mis huesos y carne de mi carne, juntos para cumplir con el plan de Dios. Señor, escribe Marechal, Señor, le dije, clavo la rodilla y la frente, pero ¿cómo salir de la noche de oriente? Y respondió, en su noche toda mañana estriba, de todo laberinto se sale de arriba. ¿Cómo salimos del laberinto de la impudicia, de la impureza, de la indecencia? De arriba, por Dios. De arriba, bien alto, donde las águilas no cierran nunca las alas imperiales y donde el arcángel que custodia al pudor ya tiene desplegado el campamento. Les diría que si la tentación nos ronda y nos ronda y creemos que podemos ser presa de la impudicia y de la falta de castidad, así como yo les decía antes, que es un resultado inmediato, infalible, el que da el pronunciar el santo nombre de María, volvamos los ojos a María. A ella que andaba por las calles nazarenas, tallo enhiesto de Dios, eterno verde, a su paso los ángeles celestes levantaban ojivas de azucenas, soñando con el rey de los amores, desde Belén al centro del Calvario, tu vientre cobijaba los milagros, tu corazón presentía los dolores, a tu sombra la luz se deshacía en salvos de alabanzas y loores, y el agua del arroz se olvidaba el hilo del camino que seguía, madre de Dios María, flor de flores, no nos niegues ni un día tu mirada. Muchas gracias.